Hola, hola. Soy Karina López, coach positivo, y quiero ayudarte a ser más optimista. Hoy quiero contarte mi historia. Inicié con un afán por darme a conocer, y luego como una pasión que brotaba escondidamente en mis venas artísticas. Así empezó un camino en los medios de comunicación. Como nadie es profeta en su tierra, en Ecuador me abrieron las puertas algunos programas de radio donde me realizaban entrevistas sobre temas de interés relacionados a la psicología positiva. En 2017, empecé mi propio programa de radio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora, en 2019, inicio esta aventura del podcast, aprovechando las plataformas online para hablarte de tú a tú sobre los típicos problemas que nos afectan a todos por igual, pero que no siempre le contamos a nuestro mejor amigo. Aquí descubrirás un montón de problemáticas que le pasa a la gente común, como tú y yo. Un espacio íntimo, confiable, para hablar de lo que tú quieras, siempre en pro de tu bienestar. Te daré tips, consejos, recomendaciones y datos curiosos de los temas que se aborden, porque a fin de cuentas lo importante es crear juntos tu mejor versión.